En el 2009 tuvimos un auge de masas que lamentablemente creo que no pudo avanzar más porque no hubo una fuerza capaz de conducir ese auge de masas, y fue provocado, digamos, por los desastres que nos generó el neoliberalismo. Al no haber podido eso tener una expresión política, creo que hubo luego un reflujo. Creo que estamos en un momento todavía de reflujo, a pesar de que hay este encuentro, creo que es un signo muy promisorio de recuperación del movimiento popular, y digamos una ocupación de incluso del espacio de centro izquierda, en nuestro caso en Argentina, con un gobierno que tiene un discurso que no siempre se condice con sus acciones. Es un discurso progresista que reivindica el rol del Estado, los derechos humanos, pero después cuando bajamos un poquito esa cáscara y vamos a ver cómo son las políticas concretas que se aplican, y sobre todo que se aplican no en Buenos Aires, sino en las provincias, en los municipios, vemos que ese discurso no se condice con lo que después hacen en la práctica los gobernantes que se consideran parte del proyecto oficial.